Orillitas del río Guacazú, suspiraba un pajarón y en el suspiro decía: estoy zarpado de quesón. Para vos, Grupo Chaja. Estás quedando desnudo.